Bueno, el título Fátima y la Cruz conserva el mismo usado para las conferencias, que las charlas que di ahí en Tucumán, el 12 de mayo a la noche, en una vigilia que hubo, y se trataba de rescatar de las memorias de Lucía, de puño y letra de ella, expresiones donde mostraba cómo la cruz había irrumpido en la vida de estos niños inmediatamente con las apariciones del ángel y de la Virgen. No voy a hacer el elenco completo porque esa también está grabada con un título poco atractivo, pero ya lo voy a dividir en fragmentos más cortos con títulos que uno por lo menos lo van a leer todos, ¿no? Eran como tres partes, digamos. Una, la primera memoria, que es sobre Jacinta, y mostrar los sufrimientos de ella, que son realmente heroicos, increíbles, una niña de esa edad. Un segundo, los sufrimientos familiares de ella, cómo pasó de una familia tan, que era un pequeño cielo en la tierra, a una tristísima situación, ¿no? Fundamentalmente por la incredulidad de la madre, pero también por otros motivos. Y después había una tercera parte que, cuando esté fragmentado, va a aparecer sola, que es el sufrimiento en manos del clero. Pero ella, porque es indecible también, ¿no? Ya tengo algunas, voy a tratar de reducir al mínimo esa parte, porque ya está grabada, está en la nube, y bueno, y se trataba de mostrar eso. La tesis central era cuando Dios, la Virgen, ¿no?, irrumpe en la vida de alguien, lo elige, lo predestina, lo quiere tener cerca de sí, a veces comienzan los sufrimientos. Contra la mentalidad comercial que tenemos, que yo mismo y mis fieles allá, yo me porto bien con Dios, entonces todo me anda bien. Tengo que sentir una mejoría instantánea. Y no siempre es así, todo lo contrario. Porque él arranca de los consuelos sensibles para preparar una unión mucho más elevada, y el despojo de lo sensible cuesta mucho. Entra en noche oscura el alma, el sentido primero, ¿no? Y eso le causa profundo dolor. Es muy patente en la vida de estos niños. Así que esa era la tesis central de esta exposición en tres partes. En total eran 45 minutos, más o menos de 15 cada una. Pero lo importante era eso, que se le grabara a la gente ese mensaje. Porque enseguida dicen, en dirección espiritual, en confesión, yo estoy retrocediendo en la vida espiritual, cada vez me siento peor, cada vez veo más mis propias manchas. Y eso puede ser porque Dios se acerca, no porque Dios se aleja. Entonces ese era el mensaje esperanzador, ¿no? Entra Dios en la vida de alguien, entra María Virgen en la vida de los pastorcitos y aparece inmediatamente sufrimientos extremos, extremos. Precisamente porque Dios los predestina a una unión con él mucho más elevada. Entonces, como ejemplo de lo primero, reducido al mínimo, muestro que no son solamente sacrificios de privarse de algunos alimentos, como ciertamente ellos lo hacían en grado heroico, usar cilicios, que la misma Virgen le dijo no los usen de noche, que no pueden dormir, sino que sacrificio en el sentido de muerte, muerte sacrificial, ¿no? De eso se trata. Es un lenguaje poco, no está de moda ahora. Todo el lenguaje de Fátima es contrario a lo que impera como moda en el mundo civil y eclesiástico de hoy, ¿no? Quiero sufrir por la conversión de los pecadores, dice Jacinta. Y a mí desde el noviciado me enseñaban que Santo Domingo pasaba las noches enteras diciendo qué será de los pecadores. Yo obviamente a los 18 años no entendía bien por qué rezaba eso. Tanto llanto que se oía desde el convento, los gemidos y el llanto, por qué será de los pecadores. Un lenguaje muy tradicional, desde el 1200 hasta Fátima, pero desde el cristianismo, desde la generación apostólica hasta hoy. Hoy se ha oscurecido un poco esto, la preocupación por los pecadores y el deseo de su conversión. Quiero sufrir, dice Jacinta, por la conversión de los pecadores. O sea, la sangre de Cristo que se derrama y envuelve cada vez mayor parte de la humanidad para incorporarla a su cruz, a su sangre redentora. Entonces, el lenguaje ya llama la atención, es muy distinto del que está de moda. Yo creo que la cuestión lingüística influyó del lenguaje en el sentido profundo, ¿no? Influyó en el miedo y en la postergación de la importancia de Fátima. Ante las amenazas de muerte que habían sufrido, dice Jacinta, si te matan, queremos morir nosotros también. O sea, es un sufrimiento de muerte. Los presos le decían en la cárcel común, ¿qué importa que esa señora no quiera? Para que lo dejaran libres. Y ellos contestaban, antes quiero morir. Morir, se trata de morir. Queremos morir, quiero morir. Y ahí rezaron el famoso rosario de rodillas los presos, ¿no? Con ellos. Los que no sabían rezarlo, por lo menos permanecieron de rodillas todo el tercio, como se decía. Una de las últimas palabras también de Jacinta, triste porque ya no los va a volver a ver, la estaban por internar en Lisboa para morir ya. Nunca reveles el secreto, ni siquiera que te maten. Es la muerte lo que está por medio, como en el sacrificio de Cristo. No son solamente pequeños sacrificios cotidianos y elegidos por uno, ¿no? Entonces esta presencia de la muerte, no en el sentido solamente doloroso y sangriento, sino también en el sentido de eternidad. Lo que más impresionó a Jacinta, escribe Lucía, fue la eternidad. Por eso el tema del infierno. Porque lo que le importaba era la eternidad, o cielo o infierno. Yo os amo y quiero sufrir mucho por vuestro amor. No se trata de sufrir por el sufrir, simplemente. Sino sufrir mucho por amor. Eso es lo que hace posible llevar a cabo semejante sufrimiento. Como breve resumen de la historia de, ya no de Jacinta, sino de Lucía, muestra un poco el contraste entre la vida maravillosa antes de las apariciones y la vida de cruz después de las apariciones, ¿no? Contraste, entonces. Ejemplos del bien, de la bienaventuranza de la que gozaban antes. Todos mis hermanos me querían en sus manos, en sus brazos. Y para que ninguno fuera victorioso, mi madre me agarraba en los suyos. Pero como tenía mucho que hacer en la casa, me entregaba a mi padre, y que él a su vez me cubría de mimos. ¿Quién habla, perdón? Habla Lucía. Todos mis hermanos me querían, se peleaban por tener a la niñita. Y la madre, para que no se pelearan entre ellos por tenerla, la recogía a ella. Y al final, haciendo las cosas de la casa, la entregaba a su padre, que a su vez me cubría de mimos. Recuerda los bailes en la fiesta de los santos. Esa es la parte, a pesar de que el gobierno masónico, el Portugal católico, ¿no? La gente pobre, la gente de campo. Premios y aplausos, dice, ve todas las cosas lindas del mundo. Premios, aplausos, cariño familiar. La madre leyendo libros de santos, exclamando mientras leía las vidas de los santos, qué belleza, así recuerda a su madre, ¿no? Y las vecinas de su madre que le decían, qué feliz que eres, qué encanto de hijos nuestro Señor te dio. Esa es la parte idílica de la niñez de esta vez ya es de Lucía, estoy hablando, ¿no? En cambio, después de las apariciones, oye de los labios de su madre tonterías de niños. O a veces cuando volvía del campo, en forma irónica, alguna visión, bueno, creía. Aquellas palabras me eran muy hirientes, escribe Lucía. Sensibles, en portugués, ¿no? Porque hasta entonces no había recibido sino cariños. Bueno, esta tristeza mezclada con otras tristezas de la vida, casamiento y alejamiento de algunas de otras hijas, de modo que la madre, tan feliz que era y felicitada de sus vecinas, decía, ¿dónde está la alegría de este hogar, de este lar, como se dice en portugués, ¿no? Y lloraba, se recuerda a su madre llorando, ¿no? Sí. Los clérigos tampoco fueron, no predominó realmente el afecto y la comprensión con los niños, ¿no? Así dice Lucía, ¿no? Un interrogario muy minucioso, me atrevería a decir, como se dice en portugués, masador. Masador significa molesto, importuno, intrusivo, extremo. Cita textual las palabras del párroco, ¿no? No me parece del cielo. Cuando nuestro Señor, nuestra Señora se aparecen, obligan a dar cuenta al confesor o al párroco. Retraerse puede ser un engaño del demonio. El futuro dirá. ¿Cuánto me hizo sufrir?, escribe Lucía. Así es, Dice que era un muy buen párroco, la gente lo quería mucho. Y cuando lo removieron, muchos del pueblo empezaron a odiar a ella, insultarla, puntapiés, le pegaban, porque pensaban que por culpa de ella que había sido removido el párroco. Y ella misma reconoce, era un hombre sacerdote celoso y trabajador muy querido por la gente. Pero pasa esto, ¿no? Que uno maneja verdades materiales, pero formaliter, el alma. Forma es alma en latín, ¿no? El alma del interrogatorio estaba muy lejos de ser cariñoso, digamos, ¿no? Bueno, muchas cosas que recuerdan el Evangelio hay, me dediqué un poco a eso, ¿no? Cuando la madre lo lleva de una por segunda vez a ver al párroco a pedirle perdón, a declararle que había mentido. Y mientras iban caminando, bueno, anota Lucía, ¿no? El ataque era esta vez fuerte y yo no sabía qué hacer. Entonces le dice a su madre, pero madre mía, ¿cómo he de decir que yo no vi si yo vi? Recuerda un poco Juan 9, ¿no? Una sola cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y muchos interrogatorios de sacerdotes, también laicos, dice, interrogatorios muy poco agradables, dice ella, ¿no? De todo era culpada yo. Lo lindo de estos diálogos de Lucía es que ella, mientras también señala las lastimaduras que le hicieron, en lugar de caer en el resentimiento, nos marca un camino de terapia maravilloso, ¿no? En la lucha contra los resentimientos, la comprensión de las razones del otro y el perdón infinito a imagen de Cristo, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Dice que el párroco le pregunta, le dice, el Señor está nuestro el Santísimo Sacramento abandonado y todo el mundo va al campito ese. Dejan dinero ahí debajo de la encina y en la iglesia hay obras sin terminar. Un sacerdote de Torres Novas, un interrogatorio tan minucioso, lleno de enredos, que quedé con escrúpulos. Y otro de Santarém también vino que parecía hermano del otro, o parecía que habían ensayado juntos. Las mismas preguntas, los mismos enredos, los mismos modos de reír y de hacer burla. Dos sacerdotes, También en la víspera de su primera comunión, ¿no? Fueron varios sacerdotes a confesar, ella se confesó con otro, no con el párroco, y estaba observando en el confesionario del medio y por supuesto se lo dijo después, ¿no? Falta de obediencia de ir a confesarse con otro sacerdote, ¿no? Bueno, pero la terapia es lo más importante, cómo combatir los resentimientos. Había personas que me admiraban y me tenían por santa, otras que me vituperaban y me llamaban hipócrita, visionaria, hechicera. Y la verdad es que todos se engañaban. Mira la visión alta que tiene ella. Todos se engañaban. Ni soy una santa, dice, ni una mentirosa, como dicen otros. Solamente Dios sabe lo que soy. Esto es Sermón de la Montaña puro, ¿no? La opinión de los hombres, no interesa. Lo hacen para ser visto por los hombres, dice Cristo repetidas veces, ¿no? La opinión de los hombres. Este Ratzinger le dedicó a eso, la Meinungsmacht, el poder de la opinión. Como presiona a la gente. Solamente Dios sabe lo que soy. So Deus sabe lo que soy. Bueno, una vez más la llevan al obispado. Recibe uno, parece que un canciller, da la impresión, impresiona por él. Un repertorio de preguntas que parecía no tener fin. No había momento de que llegara el minuto de hablar con el obispo. Pero el obispo era Correa da Silva, recién nombrado, en agosto del 20, y que vivió hasta el año 57. Fue obispo de Leiría, Fátima. Y ese sí, la trató muy bien, digamos, siempre hay, gracias a Dios, clérigos buenos y obispos buenos. La trató bien toda su vida, hasta el día de su muerte fue un gran defensor de ella, ¿no? Correa da Silva. A él estaba destinado porque él dio la orden escrita del tercer secreto. No se conformaba con una orden oral, la quiso por escrito del obispo. No se conformaba con un mensajero laico, tenía que ser un obispo el que se lo llevara, se la llevó un obispo, Correa da Silva, ese mismo día se la entregó a la tarde. Y en el caso de la muerte del obispo, al patriarca de Lisboa, al cardenal Cerejeira. Nunca estuvo destinado al Santo Padre el tercer secreto. Lo mandó el obispo da Silva, a raíz de la enfermedad grave que tuvo Lucía en el año 43, y una vez redactado, estaba escrito a ellos, a ser abierto a mi muerte, o en 1960, la cosa que ocurriera primero. Ciertamente ocurrió primero en 1960, porque vivió muchísimo la hermana hasta el 2005, ¿no? Y un montón de detalles, hasta su despedida definitiva de la familia, en el tren. Dice, un mar de tristezas y recuerdos que era imposible olvidar, ¿no? Mar de tristezas, dice, ¿no? Cosa importante. Pero ella, a medida que aumentan los sufrimientos, aumenta también su magisterio, su enseñanza, no sé cómo llamarla, terapéutica. Primero el agradecimiento. Contemplaba el encanto del cielo, agradecida al buen Dios por las gracias que me había enviado. Agradecida de estos sufrimientos. Ahí cambia de signo los sufrimientos cuando uno los agradece. Cuando encontraba personas que me causaban profundo disgusto, escribe Lucía, ¿no? Me consolaba ofrecer a Dios también este sacrificio. Sobre la madre, por ejemplo, que nunca creyó, también decía eso. Mi madre sufría todo con una paciencia y una resignación heroica. Si me reprendía y castigaba, era porque me juzgaba mentirosa. Mira la caridad que hay que tener, ¿no? Me juzgaba mentirosa. Era indigna de una revelación divina o mariana como la que había recibido. Y la perdona, entonces de fondo la perdona. Se pone en el lugar del otro y desde dentro de uno y desde dentro del otro, perdona. Y cancela el resentimiento, ¿no? Lo mismo sobre el párroco, con esas reprensiones sobre las colectas y el Santísimo Sacramento olvidado, ¿no? Yo comprendía perfectamente las razones del párroco. Ahí está la genialidad del perdón en serio, que es verdadero propósito de enmienda que cancela pecados y destruye los resentimientos, que son la fuente de todos los males, ¿no? Dice, comprendía perfectamente la razón de sus reflexiones. ¿Pero qué iba a hacer? Dice ella. Si yo fuera señora de los corazones, miren cómo redacta, ¿no? Pensando en la Virgen. Si yo fuera señora de los corazones, inclinaría a la gente que fuera a la iglesia. ¿no? A la encina y a la aparición de ella. Pero, como no era la señora de los corazones, dice, ofrecía a Dios un sacrificio más. El párroco lo perdona completamente, así, de raíz. Así es. Quedé tan en paz como si nada pasara conmigo, dice. Y también se parece mucho a Cristo en ese perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Dice, hablando en general de los muchos que la persiguieron y le causaron disgustos, decía, y yo oraba a mi Dios, esta gente no sabía que podía ir al infierno. No saben que pueden ir al infierno. Perdónales, mi Jesús, y conviértelos. Ciertamente no saben. No habían visto la visión que habían tenido del infierno. Qué pena, Jesús mío, yo rezo por ellos. Yo rezo por ellos, mi Jesús. Por la guerra, por Portugal, etc. Si dejasen el pecado, no habría ni guerra ni infierno. Y bueno, me parece que así como lección de vida espiritual, también otra frase de Lucía a su prima Jacinta, ¿no? No tengas pena, es poco el tiempo, ¿eh? Es poco tiempo, dice. Piensa en Nuestra Señora, en Nuestro Señor, y en decir muchas veces esas palabras, Dios mío, yo os amo. El Inmaculado Corazón de María es dulce. No me cansaré nunca de morir, responde Jacinta, y después he de cantarlas muchas veces en el cielo. Muy, muy maravillosa la... Entonces eso. No pensar en las cosas tristes, en las penas. El tiempo es poco. Es un lenguaje para la cultura inmanente y negadora de la vida después de la muerte que nosotros vivimos, incomprensible, ¿no? Es poco el tiempo. Piensa en Nuestra Señora y en Nuestro Señor. Y di muchas veces. Hasta el método le enseña de oración, ¿no? Meu Deus, eu vos amo. Otra cosa que decía siempre también, una especie de ejaculatoria. Lo quiero, siempre es Él. Lo quiero los sufrimientos porque siempre es Él, Cristo, que está detrás. Quiero, el verbo del amor, el querer, la voluntad, siempre es Él, ¿no? El verbo del ser. Está ahí el verbo del amor y el verbo del ser. Jesús escondido, muy consciente también en su... en sus enseñanzas de terapia, el sagrario del corazón, ¿no? Ahí está Jesús escondido, gusto tanto de él. ¿Comulgaste? Le pregunta Jacinta a Lucía, y Lucía dice sí. Bien, ven bien cerquita junto a mí, dice, que tienes en el corazón a Jesús escondido. Este sagrario interior cultivamos poco nosotros. Sí, siento a Nuestro Señor dentro de mí. Ahí está el tema ese de la presencia interior, del sagrario interior. Comprendo lo que me dice. No lo veo ni lo oigo. Más allá de lo sensible. No lo veo ni lo oigo. Pero es tan bueno estar con Él. Es tan bom estar con Él. Así es la historia esta. Entonces, otra definición de oración que hace, ¿no? Es la como equivalente a la aniquilación en la presencia divina. En la divina presencia, trae inmediatamente paz y alegría. Aniquilación es una palabra fuerte, ¿no? En la divina presencia. La presencia de uno tan pequeña, devorada por la presencia divina en el momento de la oración, que produce la unión, ya en esta tierra, por supuesto, ¿no? Y eclipsa, oscurece todos los problemas y los dolores con los que accedemos a la oración. Presencia frente a presencia, impotencia frente a omnipotencia. Se hace como un matrimonio entre la impotencia y la omnipotencia, una cosa maravillosa. Esto es de alta mística, no cabe duda. Y algunos sufrimientos más, sí, la muerte del padre, la visión de un demonio. Pero a nada de eso, nada de eso debe originar temor. Visteis el infierno, les había dicho la Virgen, para salvar almas y para establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado. Ya más grande, como religiosa, escribe: ahora leo el Nuevo Testamento, dice, el pasaje de nuestro Señor por Palestina, y recuerdo el pasaje de nuestro Señor por Fátima y por Cova de Iría. Si yo he gozado tanto con la Madre de Dios, ¿qué haría si viese delante mí al mismo Jesucristo? Esa es una terapia bíblica, digamos. Sí. Incluso la visión del infierno que les dio tanto miedo es para salvar. Para salvar, no tener miedo. Como la oración de la reina Esther, a punto de morir ella y todo su pueblo. Y cuando termina la oración a Dios, dice: líbrame de mi miedo. No dice líbrame de mis enemigos, ni del rey, ni de la muerte, de mi miedo. Bueno. Entonces, me parece que ese sería el resumen de la cruz en la vida de ellos. Pero yo quería dar unos minutos más a la reflexión consagrados al sufrimiento, no solamente los individuos, Lucía, Jacinta, Francisco y otros defensores de Fátima. Cardenal Cerejeira, por ejemplo, no fue ni consultado en 1960 por el Vaticano. Hizo una declaración pública él, ¿no? No fui siquiera consultado, era dirigida a él, después de la muerte en el 57 del obispo da Silva. Y Juan XXIII consultó a varios expertos vaticanos, varios lo leyeron, varios dieron a entender de qué se trataba, pero los portugueses ninguno. Y patriarca de Lisboa, ¿no? Cerca de 40 años patriarca de Lisboa, desde los 30 y algo, en el año, me parece que 29, hasta el 71, que lo obligaron a jubilarse, y vivió hasta el 77. Cerejeira, el amigo de Salazar, compañero de la universidad. Entonces, me parece que podemos proyectar la cruz también a no solo a individuos, sino a grupos de personas, y a la iglesia toda. Entonces, Fátima y la cruz de los videntes, y Fátima y la cruz de los devotos de Fátima y de la iglesia entera. Y como dijo Ratzinger, concierne en el año 84, ¿no? La gran amenaza a la fe de los cristianos y por lo tanto del mundo. Hace las dos partes, ¿no? La fe y los cataclismos naturales como, no como lo central del mensaje, sino como repercusión en los elementos de la naturaleza de tan terrible prueba. La cuestión sería entonces formulada así. Yo voy a utilizar, como hay tanto material, para uno de los más atractivos, me parece, una frase del cardenal Pacelli, cuando era Pío XI papa. Él era vicepapa, le decían, ¿no? Tenía un montón de cargos y de hecho fue aclamado como sucesor de Pío XI, ni bien murió, ¿no? Antes de que eligieran el apellido, ya al oír el nombre Eugenio, ya toda la plaza estalló en júbilo, ¿no? Él, en los años 30, puse mal la clave. En los años 30 estaba, como el primer ministro era de Pío XI, estaba muy preocupado por la situación mundial. Había firmado el concordato con Alemania en el año 33, a los pocos meses de la asunción de Hitler, ¿no? Y este Pacelli lo había encargado un poco a un hombre muy importante del Vaticano, llamado Galeazzi de apellido, que hiciera negociaciones en Estados Unidos, con Roosevelt, ni más ni menos. Esa era la delicada misión de Pacelli antes de ser papa, ¿no? A ver si conservaba la neutralidad, no entrara en la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esta misión debe haber sido más o menos en el año 36. En el libro que está publicado, que es la biografía de Pío XII, hecha por el canónigo Roche y Saint-Germain, hay dos autores, Roche y Saint-Germain, biografía interesante. Digna de ser leída, sí. Y bueno, hay historias que ellos, los enemigos de Fátima y de Pío XII y de Lucía, los desprecian como, esto es una opinión de alguien, se la contaron, no está escrito en ninguna parte, ese apego a los papeles escritos que tiene la historia positivista, ¿no? Y sí, muchas cosas en la vida son testimonios orales, ¿no? Yo si tuviera que decir las frases de Dominico Sabios y Grande que me cambiaron la vida una vez que las oí, no me olvidé nunca más, las sé porque las oí, las puedo poner por escrito ahora, todavía no las puse. Así que no hay por qué dudar del testimonio oral de alguien, pero evidentemente la historia todavía conserva una fuerte impronta positivista, que si no hay papel, no es historia seria. La cuestión es que esto los autores entrevistaron a gente, Roche y Saint-Germain. Roche hizo, lo vio a este Galeazzi, que era el encargado de gestionar en Estados Unidos. Y él le dijo esto, las palabras de Pacelli, que son muy impresionantes. No está la fecha exacta. Más adelante, si uno avanza en las páginas, aparece mencionado el año 31, pero referido a otra cosa, a un peregrinaje de la JOC en el 931. Entonces muchos dicen que estas palabras Pacelli las dijo en el 31. Y por error, por leer de corrido la página y pensar que esa fecha está hablando de otra cosa. Y me parece que, a pesar de que en algunos libros las encontré dichas en el año 33, lo más verosímil es que sea en el año 36, que se lo dijo esto a su gran amigo y caballero de Vaticano, el conde Galeazzi. Sí. Esta es muy famosa, la citan muchos los lugares tradicionalistas, al punto de que los modernistas y enemigos de Fátima dicen que la niegan. Pero hacen lo mismo con la escritura, así que no hay problema. El texto no le gusta, es interpolado. Entonces, Galeazzi sobrevive mucho a la publicación de este libro del canónigo Roche. Si hubiera sido una infamia, lo hubiera dicho en público. Eso jamás me lo dijo a mí Pacelli. 14 años más vivió de él. Entonces, acá está la... una foto acá del libro, está en francés porque lo escribieron Roche y Saint-Germain, ¿no? Y entonces dice, habla del jurista Pacelli, de su preocupación por el orden mundial y por la que no debe ser hecho, dice, escondiendo la verdad, ¿no? Que él, como dio testimonio en sus múltiples alocuciones, celebraba la virtud, la libertad, el progreso, la ciencia, pero no dice, a cambio de aceptando el materialismo y la amoralidad. Entonces pone en guardia contra, así cuenta Galeazzi, sino contra una providencia social, una providencia divina transformada en puramente social. Y entonces le dice, esto está entre comillas, como dicho en la biografía, está escrita por Roche, como que Pacelli se lo dijo a Galeazzi. Suponga, querido amigo, que el comunismo no es más que el más visible de los órganos de subversión contra la Iglesia y contra la tradición de la revelación divina. Es el más visible, pero no es todo. No Nosotros asistimos a la invasión, a una invasión y destrucción de todo lo que es espiritual: la filosofía, la ciencia, el derecho, la enseñanza, las artes, la prensa, la literatura, el teatro y la religión, dice. Yo estoy muy preocupado por las confidencias de la Virgen a la pequeña Lucía de Fátima. Y esto, supongo, fue en el año 36. No estaba ni redactado el secreto todavía, porque eso fue en el 43 que le mandó el obispo Alegría, ¿no? Pero, ustedes saben que este hombre se interesaba por todo, y incluso que fue ordenado obispo el mismo día de Fátima, no sería raro que los teléfonos vaticanos, que uno habla a larga distancia sin pagar, lo haya usado para hablar con Lucía, ¿no? Siendo con el prestigio que él tenía, ¿no? O alguna visita furtiva de incógnito. Pero es evidente que él el dato lo tiene, y no por haber leído el secreto, que ni siquiera estaba escrito todavía, ¿no? Entonces dice, esta pertinacia de Nuestra Señora delante del peligro que amenaza a la Iglesia es un aviso divino contra el suicidio que representaría la alteración de la fe en su liturgia, en su teología, en su alma. Y si Pío XII se detuvo, Pacelli, se detuvo un momento, dice Galeazzi, ¿no? Yo oigo alrededor de mí innovadores que quieren desmantelar la capilla sagrada, la iglesia sagrada, destruir la llama universal de la iglesia, rechazar sus ornamentos, darle remordimiento por su pasado histórico. Y bien, mi querido amigo, yo tengo la convicción de que la iglesia de Pedro debe asumir y amar su pasado, si no, se va a la tumba. Yo libraré esta batalla con la más grande energía en el interior de la iglesia y en el exterior, pero si las fuerzas del mal algún día se sirven de mi persona, de mis actos, de mis escritos, como ya lo intentan, para deformar la historia de la iglesia, punto suspensivo. Todas las herejías humanas alteran la palabra de Dios. Para dar una luz nueva a los ojos del mundo. En este minuto, continúa el conde Galeazzi, la mirada del Papa, velada por los vidrios de sus anteojos, se hizo como sobrenatural. Y emanaba de este cuerpo alto y frágil una fuerza mística irresistible. Es el fervor místico que admiraba Pío XI en su secretario de Estado, más que en ningún otro de sus asistentes. Y después hace unas digresiones, habla de otras personas y retoma este discurso que a veces los lugares tradicionalistas lo presentan todo seguido, como si lo hubiera dicho todo seguido Pacelli. Se ve que fue en un momento, siempre con el mismo interlocutor, Galeazzi, pero habló de otros temas y volvió, ¿no? Volvió a este conocimiento misterioso que tenía del mensaje de Fátima. Le ha muy criticado Pacelli por un seminario de las misiones que había hecho por voluntad de Pío XI sobre, hasta el día de hoy, sobre el Janículo, dominando la Plaza San Pedro, ahí en la colina más alta, ¿no? Y dice que era para la gente de los países pobres, ¿no? Para prepararlos bien y formarlos y asociarlos algún día, incluso al gobierno de la Iglesia, dice. Y entonces un cardenal de la curia lo criticó a Pacelli diciendo, usted hace edificios demasiado grandiosos para esos subdesarrollados. Y dice, esos subdesarrollados salvarán la iglesia, eminencia. Dice, un día vendrá, esta es la parte que la pegan a la anterior que dije del suicidio alterando la fe, la liturgia y el alma de la iglesia. Pero ya les digo, hay bastante en el medio. Y entonces retoma y dice, estos subdesarrollados van a salvar la iglesia, eminencia. Vendrá un día en que el mundo civilizado renegará de su Dios. y la iglesia dudará como Pedro dudó. Será tentada a creer que el hombre se ha transformado en Dios y que su hijo no es más que un símbolo, una filosofía como tantas otras. Y en las iglesias los cristianos buscarán la lámpara colorada donde Jesús los espera. Como la Magdalena delante de la tumba vacía, ¿dónde lo habéis puesto? Entonces vendrán del África, del Asia, de Asia, de América, sacerdotes formados aquí, en este seminario para las misiones. Ese era el contexto en el cual les dijo, ¿no? Pío XI también se impresionó de estas palabras y le dijo a Tardini, monseñor Tardini, famoso, apenas que se haya muerto justo en el principio del concilio. Dice, qué buen, Pío XI dice, hablando de Pacelli, qué buen papa sería, dice. Para que el mundo lo conozca y que él conozca el mundo, va a ser mi legado a todas partes. Bueno, ese es unas palabras que iluminan mucho y también tengo la fotito de la página, porque el libro en francés es difícil, pero hay fotos de estas páginas. Estoy preocupado por las confidencias de la Virgen a la pequeña Lucía. El suicidio que representaría para la Iglesia la alteración de su fe, su liturgia, su teología, su alma. Oigo en torno a mí innovadores que quieren desmantelar la capilla sagrada, destruir la llama universal de la Iglesia, abandonar sus ornamentos, darle remordimiento por su pasado histórico, etc. Así que a la luz de eso se puede conjeturar que esta duda de San Pedro, la Iglesia dudará como dudó San Pedro, no se trata de una duda simplemente sentimental, ¿no? Como está en Mateo 16, por supuesto, después de la magnífica confesión de San Pedro, ahí en quien dicen los hijos de los hombres que soy, dice Cristo, el Hijo de Dios vivo. Después de semejante magnífica confesión, Cristo habla de su sufrimiento, su muerte y resurrección. Ve sufrimiento, muerte y resurrección. Pero acá se ve, aparte de la parte sentimental de cualquiera de nosotros y de San Pedro, que se resiste al sufrimiento, lejos de ti, Señor, que no suceda, ¿no? Hay una especie de eclipse de la divinidad de Cristo. No digo que haya sido consciente en San Pedro, ni mucho menos, ni tampoco en nosotros a veces. Pero a veces nos pasa eso. Lo afirmamos con toda fe, que es verdadero Dios, verdadero hombre, pero después este milagro por mí lo hará, como si no fuera omnipotente, ¿no? Como si no fuera realmente divino. Entonces, en esta duda, sobre todo por la palabra que Cristo le responde, apártate de mí, ve detrás de mí Satanás, Satán, se ve que acá San Pedro no habla solamente él, es un prototipo de todos nosotros, desde Adán hasta hoy, ¿no? Es la humanidad que se resiste sensiblemente al sufrimiento y a la muerte, y a la vez le resulta ajeno, le entra en eclipse que Dios se pueda hacer hombre, y que pueda hacerse hombre para morir, y morir y resucitar. Y yo creo que realmente esta duda, o más que duda, esta ambigüedad, está muy presente en la Iglesia de hoy, ¿no? Muy presente. Hay una duda sobre el sufrimiento de Cristo, de los arrianos y de los docetistas, ¿no? Y una duda sobre la resurrección, muy, muy, muy tremenda, sobre todo en los países altamente desarrollados, ¿no? Entonces, por eso la invectiva, esta Satán dirigida a Pedro, es a un prototipo, es al ser humano caído que le dice Satán, ¿no? Porque se resiste al sufrimiento redentor, a la muerte de amor, ¿no? Así es la humanidad infectada por el pecado original, desde Adán hasta acá, y la iglesia, los hombres de iglesia también, lastimados, como dio testimonio Pablo VI varias veces, ¿no? En el 67 cuando habló de la autodemolición y en el 72 cuando habló del humo de Satanás. Entonces, Creo que ya podríamos ir para concluir esta referencia a Pedro y a la duda de Pedro. Ya digo, no es puramente sentimental, esconde o puede esconder, en algunos sobre todo, el opacamiento, el eclipse de la muerte y resurrección. En Mateo 14, o sea, unos capítulos antes, dos capítulos antes de Mateo 16, está el famoso episodio de Cristo caminando sobre las aguas y hay otra especie de duda de San Pedro, ¿no? Entonces, viendo, Jesús, Cristo le dice, ven, pero viendo el fuerte viento, tuvo miedo. Y Cristo le dice, hombre de poca fe, ¿no? Oligopiste, ¿no? Poca fe. Seguro que tenía muchísima fe San Pedro a Cristo como verdadero hombre. También lo había afirmado, ¿no? Que lo seguía como verdadero Mesías y lleno de la divinidad. Pero el miedo y el viento contrario, en el sentido metafórico también, ¿no? Causan desorientación y ofuscan, oscurecen la parte divina. ¿Por qué dudaste? Le dice Cristo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la palabra que dice, ¿no? Distasis. Distasio significa estar a dos aguas. Distasio. ¿Por qué a dos aguas? Frase antigua, ¿no? Del profeta Elías, ¿no? ¿Hasta cuándo andaré rengueando a dos aguas? En los dos pies, dice Elías, el sacerdote de Baal. La gran tentación no es negar objetivamente que exista el Dios vivo y verdadero de Israel, sino hacerlo convivir con Baal, la renguera doble. Entonces Cristo le dice eso, porque dudas, en castellano también, dudar viene de dos, el número dos al principio, dos posibilidades, ¿no? Anfibolía también se dice en griego, ¿no? Entonces, ¿qué es la naturaleza de esta duda, no? Porque la primera vez le dice Satán y la segunda vez le dice poca fe. O sea que no es solamente sentimental. No nos va a decir palabras tan fuertes por algo que es puro sentimiento. Ya sabe que somos víctimas de las imágenes y sentimientos que pueden ser ni siquiera pecaminosos, ¿no? Pero acá hay más, por lo menos lo que se dirige más allá es a algo más profundo que la duda sentimental. Y aparte en la persona a la que la dirige es como cabeza de muchos otros. Eso pasa también, lo que veíamos hoy, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. ¿Cuál Santo Padre? Pueden ser muchos Santos Padres. Cuando se dice el Santo Padre, y pueden decir con verdad, sí soy yo. Sí soy yo, y también son muchos otros. Eso es frecuente en la profecía. Se cumple en forma escalonada. Primero en pequeño, después más fuerte, después la destrucción del Templo de Jerusalén, los anticristos. Se cumple varias veces la profecía hasta que se cumple de modo acabado. O sea, es análogo, hay que entrar en un mundo muy análogo al cumplimiento de la profecía. Entonces acá está este tema, poca fe, Satán, y poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué en dos posiciones a la vez? Distazo, ¿no? Cristo lo conocía, Jesús, más aún, como segundo le dice, Señor, sálvame. Una perfecta oración, Kyrie, ¿no? Confesión de la divinidad y la salvación, el nombre de Jesús, ¿no? Y sin embargo, detrás de eso se esconde una duda sobre su divinidad y se esconde en nuestras vidas también. Viviríamos de forma mucho más tranquila si realmente tuviéramos certeza absoluta de su divinidad y por lo tanto de su infinito amor y omnipotencia. ¿Qué clase de hombre es este que impera el viento y al mar? ¿Qué clase de hombre? Es un problema para la inteligencia humana el dogma de la encarnación. Por eso tanto arriano en el pasado y sobre todo nestorianos hoy, está lleno. Cristo habita como en la divinidad habita en una persona humana, Cristo, como en un templo. Esa decepción es típica, decepción en el sentido de ese engaño, es típica del demonio. Está en Génesis 3, en el pecado original, ¿no? Típica. El hombre que quiere ser Dios, quiere llegar a ser como dioses. Siempre la duda sobre Dios. Y sugiere el hombre que llega a ser Dios. Por eso la palabra de Pacelli, llegará el día en que el hombre pensará haber llegado a ser Dios. Y yo creo que una de las de las interpretaciones más centrales y más profundas del pecado original es ese deseo de autonomía, ¿no? Yo soy ley para mí. El precepto paterno yo lo descarto. Del árbol sacro que está en el medio del jardín, no comáis, como símbolo de sumisión filial a la al precepto de paterno, ¿no? Yo desconozco al Padre, no recibo la vida del Padre, no recibo el mandamiento del Padre, me doy la vida a mí mismo y seréis como dioses. Entonces, eso está detrás del pecado, siempre, desde el pecado original hasta hoy. Y entonces ahí puede entenderse esta frase de Pacelli, que el hombre habrá llegado a ser creerse Dios en el sentido de manipular la ley natural. No la reconoce como ley precepto paterno, como algo que uno le debe filial, homenaje y sumisión, sino que uno es autor de la ley. Eso es tremendo. Está sucediendo mucho en nuestros días, ¿no? Cosas que son de absoluta ley natural, tratadas como si fueran normas intercambiables o sustituibles. Relativismo, se cansó hablar de Ratzinger, de hablar de relativismo e historicismo. Entonces, sí, lo dijeron los hombres del Concilio de Trento, puede ser cambiado por otros hombres unos siglos después. Porque todo es palabra humana, relativista e historicista. Pero eso de que el hombre que llega a ser como Dios, y entonces se excluye de la gracia de Dios. Nuestra Señora vino contra esto, vino contra el pecado original, es la mujer que vence, aplasta la cabeza de la serpiente, vino contra esta deceptio de Génesis 3, y que nosotros seamos árbitros de la ley natural. Y termino también para una palabrita para confortarlos en la lucha, cuando a veces hablamos mucho, la iglesia entera habla mucho del orden natural, y defiende la familia, mucho magisterio sobre la familia en el siglo XX, cuando defiende la sexualidad correcta y todo eso, a veces los incrédulos nos miran cómo se meten en campo ajeno, pero dice Tomás de Aquino en el Tratado de la Ley, cuando distingue las leyes, ley eterna, ley natural, ley antigua, la antigua y ley nueva, el Tratado de la Gracia, todo seguidito ahí, la ley en general, y después ley eterna. Y cuando habla de la ley eterna y de la ley natural, dice una cosa maravillosa que realmente nos reconforta a todos los que a veces por ahora tenemos mala fama y algún día vamos a conocer la cárcel por defender estas cosas. Dice lo siguiente Tomás de Aquino: la ley eterna y la ley natural no se diferencian como aliud y aliud. La ley eterna es Dios mismo en cuanto ordo ración y salvorum comune, promulgado. Se verifica toda la noción de ley en Dios mismo, Dios es ley, en el sentido supremo. Esa es la ley eterna, intercambiable con Dios, en nombre de Dios, ley eterna. Y dice la ley natural, que no se diferencia de la ley eterna como aliud de aliud, sino la misma cosa participada. Una genialidad, como de Aquino. De modo que cada vez que defendemos la ley natural, estamos defendiendo la ley eterna, que es Dios mismo. Estamos defendiendo a Dios participado, que se mete en toda la creación. Se mete en el cuerpo humano, se mete en la sexualidad humana. Dios, en la ley eterna se mete, llamada natural porque es participada, pero es lo mismo, no es distinta de la ley eterna. Entonces nosotros estamos defendiendo a Dios. Por eso Juan el Bautista muere aparentemente defendiendo la verdad del orden natural. Sí, de la ley natural, pero la ley natural se confunde con la ley eterna que es Dios. Y entonces eso me parece que nos da una gran alegría en estas polémicas tremendas que hay, donde hacemos mucha defensa del orden natural, ignorando, a veces no viendo con toda claridad lo valioso que es. La ley natural es la ley eterna, no algo. Es la ley eterna participada, como corresponde a la criatura. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.